La noche y el caos forman parte de mí. Me remonto al silencio de las estrellas. Soy el efecto de una causa del tiempo, del universo, quizás lo excedo. Para encontrarme, debo buscarme entre las flores, los pájaros, los campos y las ciudades, en los actos, las palabras y los pensamientos de las personas. En la noche del sol y las ruinas olvidadas de mundos hoy desaparecidos. Cuanto más crezco, menos soy. Cuando más me encuentro, más me pierdo. Cuanto más me pruebo, más veo que soy flor, y pájaro, y estrella, y universo. Cuanto más me defino, menos límites tengo. Lo desbordo todo. En el fondo, soy lo mismo que Dios. Mi presencia actual contiene las edades anteriores a la vida, los tiempos más viejos que la Tierra, los huecos del espacio antes de que el mundo fuera. De las cosas. ¿Dónde está? Si apareciese al menos para mostrarnos qué es misterio, ¿qué sabe de esto el río? ¿Qué sabe el árbol? ¿Y yo? Que no soy más, ¿qué sé yo? Siempre que veo las cosas y pienso en lo que los hombres piensan de ellas, río con el fresco sonido del río sobre la piedra. El único sentido de las cosas es no tener sentido oculto. Más raro que todas las rarezas, más que los sueños de los poetas y los pensamientos de los filósofos, es que las cosas sean realmente lo que parecen ser y que no haya nada que comprender. Sí, eso es lo único que aprendieron solos mis sentidos. Las cosas no tienen significación, tienen existencia. Las cosas son el único sentido oculto de las cosas. Descubro la espantosa realidad de las cosas. Cada cosa es lo que es. Qué difícil es decir esto y decir cuánto me alegra y me basta para ser completo, existir es suficiente. He escrito muchos poemas. Claro, he de escribir otros más. Cada poema mío dice lo mismo. Cada poema mío es diferente. Cada cosa es una manera distinta de decir lo mismo. A veces miro una piedra, no pienso que ella siente, no me empeño en llamarla hermana. Me gusta por ser piedra, me gusta porque no siente, me gusta porque no tiene parentesco conmigo. Otras veces oigo pasar el viento. Vale la pena haber nacido solo por oír pasar el viento. No sé qué pensarán los otros al oír esto. Creo que ha de ser bueno, porque lo que pienso sin esfuerzo, lo pienso sin pensar que otros me oyen pensar. Lo pienso sin pensamientos, lo digo como dicen las palabras. Una vez me llamaron poeta materialista y yo me sorprendí. Nunca había pensado que pudiesen darme este o aquel nombre. Ni siquiera soy poeta. Solo veo. Si vale lo que escribo, no es valer mío. El valer está ahí, en mis versos. Todo esto es absolutamente independiente de mi voluntad. Thanks for coming. See you next time. Y del querido Fernando Pessoa hemos leído...